del 2020, aquí va a haber elecciones parlamentarias. ¿Quiera la oposición o no quiera? ¿Quiera algún sector de la oposición o no lo quiera? Ahora, ellos que viven implorando elecciones, viven pidiendo elecciones, elecciones ya, qué sé yo, te vas Maduro, elecciones ya, y además no participa Maduro. Ellos se hacen, ¿cómo se llama? Su guión. Y si no se cumple ese guión, culpa del gobierno. Entonces, pase lo que pase, en el 2020, al finalizar el 2020, aquí ya va a haber una nueva Asamblea Nacional. No hay dudas de eso. Ahora, el 2020 tiene 365 días. Perfectamente puede ser el primer día de ese año 2020. O sea, puede ser el primero de enero. Y estamos en el 2020 porque eso es lo que dice esta Constitución. No es lo que quiera Juanito Alimaña, no es lo que quiera Ramos Aluno, no, es lo que dice esta Constitución. Es en el 2020. ¿Quién fija la fecha de las elecciones? Normalmente, el Consejo Nacional Electoral. Pero la Asamblea Nacional Constituyente, un suprapoder, según lo establece esta misma Constitución, puede fijar esa elección en cualquier momento. Inclusive antes del año 2020. Asimismo, el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, exigió al gobierno de Estados Unidos el cese del hostigamiento y el bloqueo económico contra Venezuela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete de salud han recorrido 40 de las 80 unidades médicas rurales. Países del Alba. 12:12, el gobierno de México se ha comprometido a dotar de mayor presupuesto a todo el sector salud. A continuación, un reporte de Telesur. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete de salud han recorrido 40 de las 80 unidades médicas rurales distribuidas por todo el territorio mexicano. Tenemos que garantizar el derecho a la salud. Está consagrado en el artículo 4 de la Constitución, pero es letra muerta. Para empezar, los servicios de salud no cuentan con medicinas, con médicos. Durante el mes de julio, el mandatario se comprometió a dialogar de manera directa con el personal médico y la población que se atiende en los hospitales y clínicas de las zonas más pobres del país. Es la única forma como podemos actuar de manera certera si lo que queremos no solo es mejorar, sino transformar todos los servicios de salud de nuestro país. En este contexto, López Obrador aseguró que fortalecerá el presupuesto para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende al 60% de los usuarios de los servicios públicos de salud. También dotará de mayores recursos al organismo que atiende a los trabajadores del Estado. ¡Se tiene presupuesto! Si hay corrupción, no alcanza el presupuesto. Se va todo a unas cuantas manos. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde. Durante el sexenio anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto, el sistema de salud fue uno de los más afectados por los constantes recortes al presupuesto. Entre 2013 y 2017 le fueron recortados más de 1.100 millones de dólares. Para 2018 le fueron restados unos 478 millones de dólares. Cultura al día. Cultura al día. Con 14 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje, Oriana Hernández, Edubina Soto y Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Les narró Claudia Hernández. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó.